11 y 19 minutos, continuamos en esta mañana, va subiendo la temperatura aquí en Capilla del Monte. Y como te contamos la semana pasada, está por nuestras sierras, por nuestras localidades, está también en Capilla del Monte, Montironi, ofreciendo los autos Fiat directamente de fábrica con promociones que nos quedamos realmente el otro día así, boca abierta, con esperanza inclusive. ¿Cómo le va, Daniel? Lo recibimos, buen día, ¿cómo anda? Hola Federico, ¿cómo estás? Buen día, acá contento de nuevamente estar por la zona acá de Capilla del Monte. Así ¿cómo es? Estás vos? ¿Dónde andan, che, ahora? Van a estar, bueno, para que la gente también pueda consultar, el otro día después de la nota tuvieron muchas llamadas ahí, comunicaciones con gente interesada en conocer las promociones directamente de fábrica. Contanos un poco el itinerario de estos días. Así es, Federico, después de haber salido en la radio, como estamos haciendo nuevamente ahora, hemos tenido mucha repercusión, mucha gente ha llamado, ha consultado, ha confiado en nosotros, ha podido ingresar, así que muy pronto van a estar circulando vehículos de Fiat en la zona ahí de Capilla del Monte, gente que ha tenido vehículo usado, lo va a entregar para retirar su auto cero. Gente que no tiene capital pero va a ir pagando y bueno, y en un futuro no tan lejano también va a tener la unidad, ¿bien? Sí. Así que a la gente que nos está escuchando ahora y que puede estar interesada en poder cambiar el vehículo, en tener un vehículo cero kilómetro, en ir capitalizándose para poder pagar una cuota, le explicamos la mejor financiación del mercado, de Fiat Fábrica y de la mano de Montironi para que pueda retirar su vehículo. Manejamos entregas pactadas aseguradas que con su vehículo usado, su capital o solamente pagando una cuota va a poder retirar el vehículo cero kilómetro. Voy pasando el número para que ya se vayan comunicando. Dale. 351-320-3692. Un mensaje, un WhatsApp, una llamada perdida con la palabra Fiat, con la palabra fábrica, va a poder tener los beneficios exclusivos que traemos, ¿bien? Todos los clientes también tienen tarjeta de crédito, naranja, Visa, Master, tienen beneficios especiales para que puedan retirar su vehículo cero kilómetros. Aparte, sí. Seguimos con las carpetas seleccionadas de fábrica, en la cual financiamos el vehículo al 100%, sin entrega, solamente puede ir pagando su cuota y el máximo en 12 meses va a tener el vehículo cero kilómetro. Somos la única empresa autorizada de fábrica en hacer una entrega 100% financiada, solamente pagando un valor promedio de 3.000 pesos por mes. Bien. Sí, sí. Aparte, toda la gente, porque también esto nos pasó, gente consulta que me dice, mira, yo estoy pagando un plan de ahorro, no importa de qué marca, si es Fiat, de Chevrolet, de Ford, no importa de qué marca, ha pagado, ha dejado de abonarlo porque tuvo un problema, o está licitando y no puede sacar el vehículo, nos consulten, porque con esa plata que tienen invertida en el plan, van a poder adjudicar un vehículo, ¿bien? Uh-huh. El Mobi, el Largo, el nuevo Cronos, que es un furor para lo que es transporte público, para los taxis, los remis. Sí. Tuvimos todo el fin de semana en La Falda, en Mariano Macri, haciendo las pruebas test drive de los vehículos. Han acercadose mucha gente que tiene taxi, que tiene remis. ¿Para qué? Para poder tener un vehículo conforme en cine espacio. Y aparte, obviamente, que es un cero. Sabes que por muchos años no le vas a hacer nada de ese vehículo. Claro, ¿bien? Claro. Solamente tiene que consultar. Bien, con consultar no pierde nada. Y aparte, van a poder tener mejor asesoramiento de Fiat Fábrica. Uh-huh. 351-320-3692. Bien. Bien. Ahí está anotando la gente para poder hacer su consulta con un mensaje de texto, un WhatsApp, una llamada perdida, después se comunican y bueno, vienen por acá, directamente por Capilla del Monte. Sí, exactamente. Mira, en una hora ya estamos en Capilla del Monte, así que la gente que vaya consultando, que vamos a poder armar una entrevista personalizada, nos vamos a poder juntar personalmente para que pueda ver esta excelente propuesta de fábrica, ¿bien? Muy bien. 351-320-3692. Perfecto, perfecto. Ahí está, entonces, lo vamos a seguir pasando durante todo el día. Van a poder tener también aquí el acceso al teléfono en la radio. Daniel, un gustazo como siempre. Ojalá tengamos buenas novedades la semana que viene, ¿eh? Sí, seguro. Vamos a tener mejores novedades y vamos a venir con mucho más beneficios. Y obviamente que aprovechen todo lo que tenemos hoy en día, que es muy, muy lindo, para que puedan tener su vehículo. Claro que sí. Un abrazo grande. Dale, Federico, nos vemos. Hasta luego. Ahí estaba Daniel de Montironi, mirá.